Bienvenidos al blog oficial de su programa A Que No Sabías, con Mariana Mesa y Carmen Bequini. Este programa tratará sobre datos curiosos y consejos para la vida cotidiana. Nos podrás escuchar todos los martes a las 10 de la mañana en Radio UDEM 90.5.